Hay un diablo que me llama, tengo un ángel que me ama. Hay errores que se pagan, no me arrepiento de nada. La vida es los shows y es solo el grandos. La ropa es los flows, muchos envidiosos, pero a mí me cuida Dios. Nadie lo pidió, solo se notió. Muchas gracias, marihuana. No sé si estar tan solo cuando ella está arriba, arde el trono. Gracias a esas babies salen los coros. Somos gigolos, no fotos. Hay un diablo que me llama, tengo un ángel que me ama. Hay errores que se pagan, no me arrepiento de nada. Y hasta me reclaman cosas que me saqué las esposas. Tentaciones peligrosas, hay la vida tan hermosa. Y se mueve fast, fast, guarda que te aplasta. No se pone en pausa, los culitos fat, fat. Yeah, oops, I did it again. Todo se siente tan bien. Tengo una vida de 100, lo volvería a hacer. Oh no, lo volvería a hacer. Me asesino estar tan solo cuando ella está arriba, arde el trono. Gracias a esas babies salen los coros. Somos gigolos, no fotos. Hay un diablo que me llama, tengo un ángel que me ama. Hay errores que se pagan, no me arrepiento de nada. Hay un diablo que me llama, tengo un ángel que me ama. Hay errores que se pagan, no me arrepiento de nada. Maria, yeah. Maria, Maria, Maria. Eso fue todo, amigo.